Claro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes para la audiencia. Luciano Hernando Mercado. Correcto. Completito. Muy bien, muy bien. Luciano, te queríamos tener al aire para conversar un poco de las prácticas humanizantes y de la propuesta de recreación educativa que es se está proponiendo justamente para estos días acá en la ciudad de Tuay. Contanos acerca de esto, por favor. Bueno, un poco la idea es generar un espacio ahí en Tuay, un espacio taller de encuentro donde podamos trabajar temáticas que hacen alusión a las prácticas humanizantes. La recreación educativa no es una, hay muchísimas prácticas que asumen que, bueno, hay una serie de acciones y de estrategias que no son neutrales ni ingenuas que han generado rompimiento en el tejido social y enajenación y alienación en los sujetos, en las personas. Desde la recreación, y no una recreación más ligada al entretenimiento, sino una que permite disfrute y aprendizaje, nosotros planteamos la idea de prácticas humanizantes, aquellas que generan el encuentro, generan el vínculo, no cualquier vínculo, sino aquellos vínculos sanos, generan el diálogo y hacen en una práctica educativa o socioeducativa, hacen justamente a eso, a la idea del encuentro y de construir una mejor versión de uno mismo que creemos nosotros que siempre en relación con el otro, con la otra, con el otro. Es un poco la idea de lo que vamos a... Bueno, esta tarde vamos a estar ahí, en el marco también que se da el Santa Risa, vinimos como también a acompañar desde el lugar de la recreación educativa. Generando una especie de tejido donde por ahí uno o una se pueda empezar a dar cuenta de que está dentro de la sociedad, de que uno es necesario, de que una es necesaria también, es una mirada que nos aporta más compromiso o más liberación, Luciano. Bueno, planteas algo muy interesante. por lo pronto, creo que prácticas que nos pueden liberar de aquello que nos oprime o de aquello que no nos permite tomar conciencia, el compromiso ante eso genera responsabilidad. O sea, cuando nosotros podemos dar cuenta, liberarnos, tomar conciencia de que en algunas cosas o estamos a favor o estamos en contra, o sea, permitimos construir convivencia, diálogo, o estamos a favor de aquello que lo destruye, eso libera, pero también genera compromiso. La recreación educativa está atravesada por la educación popular freireana, por la psicología social, inclusive por los movimientos feministas, o sea, que justamente vienen a plantear una toma de decisión, una toma de conciencia y compromiso y acción de la mano de eso. Muy bien, muy bien. ¿Por qué encontramos, Luciano, si se quiere, si lo podemos decir, a personas dispersas que, a pesar de que están viviendo en nuestra misma cuadra, compartimos la vereda, compartimos el laburo o una institución educativa, parecen estar tan distantes de la sociedad y no hacerse cargo, por ahí es medio duro de decir, pero no parecen estar verdaderamente relacionados o relacionadas con los demás y con lo que nos pasa como sociedad? ¿Es eso la alienación o hay otros fenómenos ahí, Luciano? Y eso es complejo, pero un poco tiene que ver el tema de la alienación. Después creo que estos últimos años, sobre todo estos últimos años, no solamente a nivel regional, el individualismo se ha acrecentado muchísimo más. Entonces hay un recrudecimiento a esto de tejer redes, de tejer vínculos, articular, y eso desde lo corporal, ¿no? De lo humano, de lo personal. Por ahí tenemos más contacto en las redes sociales y tenemos menos contacto humano con el vecino, con el vecine, con el de a pie que anda alrededor, que comparte espacios y lugares comunes, como la escuela, las instituciones, la calle. Incluso con amigas y amigos. Sí, incluso con eso. Sin ánimo de demonizar el tema de las redes, pero sí es interesante que cuáles son los límites que uno transita, ¿no? En qué a uno le permite cierto acercamiento y comunicación el contacto y que en otras cosas nos resta ese espacio de compartir, ese espacio de encuentro real y concreto que se puede dar. En este caso nosotros desde el juego, desde la recreación, creo que hay prácticas artísticas, culturales que también tienden a esto, ¿no? A volver a encontrarnos, volver a vernos en la mirada del otro. Muy bien, muy bien. ¿Y esa mirada qué nos devuelve, Luciano? Yo soy lo que creo que tiene que ser desde un lugar de la ternura, ¿no? Que me parece que es la dimensión política fundamental, ese encuentro que... mira, en este sentido no estoy hablando de una ternura que tolerante, ¿no? Muy por el contrario, sino aquella que conoce bien sus límites, que limite la perversidad, pero que apuesta no solamente a resistir lo que enajena, sino a construir canales de encuentro y puentes. Entonces lo que debería devolver es una mirada de la ternura, una mirada de la comprensión, una mirada de la pregunta, una mirada crítica, pero una mirada al fin y no indiferencia. Muy bien, muy bien. Eso definitivamente nos pone en movimiento hasta la más dormida de las células, definitivamente, Luciano. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque se puede entender que es una especie de taller lo que va a ocurrir. Sí, sí, apostamos un espacio vivencial y que posterior a eso tenga un margen de reflexión que nos permita justamente revisar aquellos que trabajan con el otro, que son educadores o educadoras o psicólogos, o bueno, personas que están transitando espacios comunes con otras personas, una reflexión sobre esa práctica, sobre ese modo de abordaje. Esta tarde, ahí en el Club Guardia del Monte, ahí en la Avenida Brown y 9 de Julio. Sí, sí, acá a escasas 3 cuadras de esta casa. Mira qué lindo. Bueno, es la primera vez que voy a estar en Toalla, espero que no sea la última. Y bueno, ahí esta tarde vamos a encontrarnos, sí, con una propuesta vivencial reflexiva, a poner el cuerpo con todo lo que eso implica. Y bueno, a partir de eso veremos cómo seguimos. Muy bien, muy bien. Vos, ¿desde cuándo andás con esta recreación educativa hacia prácticas humanizantes o con talleres por el estilo, Luciano? Bueno, mira, yo soy cordobés, pero ya hace algunos años que vivo en Salta y te diría que hace unos 7 u 8 años empezamos a caminar, a transitar con un colectivo que se llama Escuela de Recreación Libre y proponiendo espacios de talleres, de debate, conversatorio, intervenciones específicas. Yo estuve viniendo a Santa Rosa, ya he venido varias veces. Este último año vine a trabajar específicamente con la ESI, con la 26150, con la Educación Sexual Integral, desde la recreación, conjuntamente con el gremio de UTELPA, con el gremio de docentes. Y quedó ahí una demanda dando vuelta a todos y a todas aquellas que no son docentes y poder transitar un espacio de estos, de taller, de vivencia, y bueno, ahí surgió la posibilidad de hacer esta experiencia el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es sumamente atractiva la propuesta, sobre todo porque hay esas palabras de hacia prácticas humanizantes, me parece que es algo sumamente necesario para muchos, Luciano, en el momento en el que estamos atravesando la humanidad, totalmente, digamos. Totalmente. Bueno, así que me imagino que la respuesta va a estar a la altura de la circunstancia y de esta propuesta que verdaderamente parece sumamente interesante. Luciano Mercado, te agradecemos muchísimo estos minutos, esta conversación, y bueno, quedamos, ahora te tenemos en agenda, es como un grillete que vas a tener y de vez en cuando te va a sonar el celular para alguna otra consulta o para una conversación. Cuando quieras, estoy totalmente dispuesto. Dale, por favor, dale, che. ¿Quedó algo en el tintero, algo que nos quieras recordar? Esto va a ser desde las 6:30 de la tarde, acá en Toay, en el Club Guardia del Monte, 9 de Julio y Brown. No, acercarse, un espacio inclusivo, así que no hay ningún problema, inclusive si alguien no está por ahí muy en la temática, pero le despertó y de pronto se quiere acercar y ver de qué se trata, bienvenido, bienvenide al espacio. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Luciano. Por favor, Juan Pablo. Un abrazo para vos y para, bueno, Paola, que se contactó, y bueno, para la gente que escuche la radio. Bueno, gracias y un abrazo de vuelta para ese lado. Luciano Hernando Mercado con su propuesta de recreación educativa, una propuesta para la formación práctica vivencial y reflexiva en torno a la recreación. ¿Podemos construir conjuntamente prácticas humanizantes? Seguro que sí. Eso nos está diciendo nuestra conciencia, nuestro cuerpito también, que tiene un impulso motriz que es nuestra alma. Así que seguramente va a estar muy, muy interesante este taller de recreación acá nomás.